eres tú. Un regalo extravagante, un auténtico diamante, eso eres tú. Una canción, un sonido ya olvidado, escondido en el pasado, que nos vuelve a despertar. Una señal, porque quiso Dios mirarnos, empeñado en demostrarnos que nos ama. No sé muy bien si es cierto o si sueño estar despierto y no soy yo, o me engaña ahora el espejo, o me estoy volviendo viejo, qué sé yo. Puedes dormir, que hoy la noche es plateada y la luz sonríe desde allí. Despertarás cuando el sol escale el cielo, cuando se derrite el hielo, y verás que aún sigo aquí. Eso eres tú. Una canción, un sonido ya olvidado, escondido en el pasado, que hoy nos vuelve a despertar.